Bienvenidos a la tercera unidad del curso, referida al tema de holofimática en línea. En esta unidad, revisaremos los siguientes conceptos: Cloud Computing, servicios de libre uso asociados a la ofimática en línea, uso de herramientas ofimáticas en línea, Google Docs, integración de documentos ofimáticos en espacios virtuales. Para ello, se encuentran un conjunto de recursos basados en cursos en línea, artículos, slidecasts y podcasts que le guiarán en el proceso de aprendizaje. Es importante que revisen inicialmente el plan de trabajo para conocer las actividades planteadas en la presente unidad. Los productos a entregar serán dos: un documento elaborado en línea a través del procesador de texto de Google Doc y una hoja de cálculo que ejemplifique un registro académico de un grupo de estudiantes. Este puede ser desarrollada en offline o en el computador personal de cada uno de ustedes y posteriormente subida o alojada en Google Doc para ser compartida y publicada. Ambos documentos deben ser compartidos con el tutor, el cual debe ser añadido como colaborador a través de su correo electrónico. Y finalmente, publicados mediante el enlace generado al seleccionar la opción de publicar en la web de cada uno de estos archivos. Les recuerdo que cuentan con diferentes mecanismos para el seguimiento, la ayuda y la asesoría en línea. Muchas gracias, les deseo éxito a todos.